fera, tapsera gota nini gajera jo, que ganas y llora tone esto, chivilla crasto. Kanska, ya te cuña chani chavida kazian, juego chalro viran chochalra taniga, dajalanes joshka. Fera, tanigara kan neganas y llora tone esto, chivina chinejo, tanigara kan chene esto, tazaro shoto to benekin, negache kankara kabene shichanka, lagas se vene nagana, shuzerna chito to shere, ne kank se vene kajala, ne te vene kajaralla ya, con karaka se vene kajelonjin chetazan, obito da chelore, chega para cruen balanutra, ne chele zaroche, ne zasho olore chetazan, benekin zarosho dani, chele shekega te vira, te vijezijo. Da ben fils sur Jean, Jacaraja nez da chate kazirin. José Nietarue, Chena Bajoete, Surco, Oaxaca, Peniquiche la Carrere, Chene Estero, Chichani Igero, Casiada Nega, Nedara Bajora, Tane Estero, Jovene Jean. Schkeno, Canaca da Bachigona Jean, Nashira Rajoceto Chi, Tegatarin la Vecchere. Coreza Vera, Facasura Tegarajo, Nagon Joto Chiche, Negana Bajo, Pichimbele Liseto Chiche, Negato Chalan. Kashira kagochine jo sherlasho ete venera fenchaero na vaka gonjo negachira plataforma nacional de transparencia na choyo lo internet na ganasira plataforma de transparencia.org.mx kana kachin rong shoto na sanita ciber